Pero nosotros con mucha satisfacción, porque venimos a hacer la entrega de esta obra de manera pública. Así tenemos que entregar las obras con toda la especificación que corresponde esta misma infraestructura urbana, como se denomina dentro del desarrollo de nuestro municipio. Decía bien nuestro compañero de trabajo, el compañero Félix Copa, subalcalde, de que estamos de esta manera haciendo testigos a ustedes, queridos vecinos y vecinas, jóvenes y señoritas, del trabajo que está haciendo la institución. Evidentemente, don Francisco dice, hemos tenido que apretar a la dirección ejecutora para que pueda realizar la obra. Son muchos procesos que este asfalto sufre, hay que hacer nivelación de suelos, hay que revisar alcantarillados, es un proceso. Le he dicho en varias oportunidades a nuestro compañero Lima, lo queremos multiplicar porque evidentemente este es un trabajo en realidad no de una empresa privada, sino del gobierno municipal de la ciudad del Alto. Ahorramos un poquito más, por eso también se entrega este tipo de obra.